La radio que más te pone. Que más se pone. En internet sonamos mejor. Conecta con todos los éxitos. 24 horas. La radio de los temazos en internet. Caballeros, bienvenidos. Bienvenidos a la zona desconocida, donde tu cuerpo y mente serán nuestros. Están a punto de presenciar un acto sin precedentes. Bienvenido. Estamos aquí acompañándote. Esto es Sector Latino. Ya sabes que damos un repaso a toda la actualidad de la música latina que se oye en los cuatro costados del planeta. Músicas del mundo y derivados, funk, acid, música protesta y ante todo, todo aquello que suene autogestionado y hecho por ti mismo, aquí, en Sector Latino. Ramón Laurel contigo. Saludos. Son las 6 de la tarde, hora continente europeo.

en Sala Palo Palo, Marinaleda, en la provincia de Sevilla, vamos a tener el tributo oficial de Fito y Fitipaldis de la mano de Fitoscopia y también de Pancho y los Villa, una de las formaciones sevillanas que lleva mucho tiempo sin aparecer en los escenarios y que este fin de semana vamos a poder verlos de nuevo. Fitoscopia, la mejor banda tributo a Fito y Fitipaldis del país, ahora en Marinaleda, junto a los grandes del rock, Pancho y los Villa. Este sábado 28 de febrero a las 11 de la noche en la sala Palo Palo de Marinaleda. Entradas anticipadas en palopalo.es. Y damos un salto para oír a esta gente que nos motiva, nos inquieta a veces el sonido de Bomba Estéreo en alma y cuerpo. Bonito, bonito. Ya sé que voy a llorar, me voy a quejar, me voy a reír. Sé que la oscuridad no se puede venar si tú no estás aquí. Ya sé que voy a llorar, me voy a quejar, me voy a reír. Sé que la oscuridad no se puede venar si tú no estás aquí. en Alma y Cuerpo, último trabajo de Bomba Estéreo desde Medellín, Colombia. Y así de bien suena a través del sector latino. Lo que oyes ahora, lo que viene ahora, es la banda sonora original de Mortadelo y Filemón. Te lo aconsejo. ¡Qué pasada! ¿Te gusta el casoplón, eh? Sí. Muy buena película, divertidísima. Sí, sí, sí. Y la música mucho más, de la mano de Macaco. Sí, sí, sí, sí. Me olvidé de vivir. De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que en la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. Hacer el resto de toda tu vida en canto. ¿Cuándo pronto recuperar mi spray antivioladores? De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentira. ¡Bien! ¡Bien! Sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía. Hoy me toca llorar yo que siempre reía. Me olvidé de ese es el plan. ¡Ay, qué buen rollito tiene esto! Me gusta, me gusta. Incluso muchísimo, pero elevadísimamente muchísimo más que el original de Julio Iglesias. Saludos a la mesa, a los amigos que se asoman a la ventana de la radio. Saludos Valentín, saludos Jacobo, Yanira, Alejandro, Meneses, Manuel, Antonio. Sí, muchas gracias. Fitoscopia, la mejor banda tributo a Fito y Fitipaldis del país, ahora en Marinaleda, junto a los grandes del rock, Pancho y los Villa. Este sábado 28 de febrero a las 11 de la noche en la sala Palo Palo de Marinaleda. Entradas anticipadas en palopalo.es. Vamos a pegar un salto y nos vamos a Granada, que no querían entrar, ni para Dios. Monday's Nice. El sonido de Sonido Vegetal. Siempre caminando. Sonido vegetal, que te los aconsejo, que si lo tienes cerca, la oportunidad de verlos en directo, que vayas, porque vas a ver un auténtico espectáculo en directo increíble. Sistema Solar, una gente que tuvo la oportunidad de verlos en Medellín, en Colombia, una gente que se dedican a samplear temas del folclore tradicional de Colombia y que suena así de bien en este su último trabajo, editado ya por una multinacional, por la Sony Music. Voy ganado, Sistema Solar. Yo salgo es a buscar mi mojarra, frita, camarón, jibi jibi, mi caldero de arroz, yo voy ganao. Uy, mojarra, frita, camarón, jibi jibi, mi caldero de arroz, yo voy remix, que se acabe la crisis, va please, baby, la quiero es VIP, vaya, con sistema gozando la batalla. Sistema y la zona. Disfruta la radio con Ramón Laurel. Me gusta. Un poquito de sonido scáudico reggae. con el sol, Beta Gary, desde Euskadi. Un error, señor. Oh, no. Una confusión, amor. Oh, no. Tranquila, volveré antes de que salga el sol. Nadie volvió y en nuestra casa nunca amaneció. Nadie volvió con el sol. Nadie volvió y un niño espera llorando en su habitación. Nadie volvió con el sol. Murieron con el sol, reflejo de un adiós, en cada pueblo o en cada rincón. Murieron nombres, oh, no. Borraron nombres, oh, no. Tumbas de tierra no cubren sueños de lucha y razón. Nadie lloró, siete disparos directos a nuestro corazón. Nadie lloró bajo el sol. Todo pasó mejor, olvidémoslo. Y tuvimos que soportar, oh, no. A nuestro alrededor, oh, no. A los asesinos dándonos lecciones de honor. Nada cambió, en nuestra casa nunca amaneció. Tengo que reír con mi compañero. Verás cómo me escuchan en la calle grande. Último trabajo para Che Sudaca, que está de gira por toda Europa. Y esto que sale nuevo, además en edición vinilo, que se agradece. La ley del miedo, Che Sudaca, un amigo de la casa. Se tienen que pasar cosas muy fuertes para que tengas ganas de cantar. No te puedes quedar indiferente cuando esas cosas las puedes sacar. Con tantos sinrazones en el mundo, con tanta burocracia demencial, y ampara su poder en tu silencio, y en tu impotencia vive su maldad. La ley del miedo, de yo no fui. La ley que reina y que tortura tu vivir. La ley del miedo, de yo

tires tu llave. No vaya a ser que un día, quién sabe, se nos presenta la ocasión. Se nos presenta la ocasión. Un viento de levante que sale de ninguna parte te anima a cantar canciones de amor. Junta bien los cables y hagamos que todo esto estalle. Acabemos con todo. Acabemos con todo. Suave. Que yo te vengo a decir a ti. Que yo te vengo a decir a ti. Suave. Que yo te vengo a decir a ti. Que yo te vengo a decir a ti. Suave. Avanzando en nuestra tarde, That Killer Combo. Todo va a estar mejor. No es opción equivocada. Sabes que en esta vida hay que cuadrar bien la balanza. Y no significa que nunca vayas a perder. Va a comer, comprar y piensas que está mal. Mamá y papá ya no te pueden sustentar. La calle está muy dura, pues no hay en qué confiar. Bebés están llorando porque no hay que mamar. Ya no más atrás, eso no debe avanzar. He decidido que tarde o temprano tiene que acabar. Jamás Satán mis ojos podrá vendar su. Prende tu luz espiritual. Started thinking, the love in the bad direction. Stop the envy, and let's live it up. We charge, no time to love, no time to worry. Get up, my friend, and put things together. People balling out, we hungry and starvation. People balling out, we hungry and starvation. They getting out of control, they getting out of control. They sleeping on the street, they begging on the street. Get positive, my friend, get positive. Get positive, the world, get positive. Get positive, my friend, get positive. Get positive, the people, get positive. Whoa. Solo lo merci hoy, fuera de control. Pero mañana todo va a ser mejor. No lo merci hoy, fuera de control. Pero mañana todo va a ser mejor. Right, alright, alright, everything's gonna be alright. Boom, shakalaka, ratatatata. Right, alright, alright, everything's gonna be alright. Boom, shakalaka, ratatata. Porque mi fe, si hoy te encuentras triste, o te atormenta el pasado por algo malo que hiciste. Tomaste la vida como si esto fuera un chiste. Te has estrellado y ahora te arrepentiste. No debes olvidar, si no quieres fracasar, que lo que por ti no hagas nunca nadie más lo hará. Eres libre al vacío, no debes abusar. En tus vidas también puedes escribir versos espirituales que te lleven a subir. Bajo lágrimas de sangre, eso depende de ti. Pero haga lo que haga, no tendrás que pagar. Quizá la cuenta está si caminas por el mal. Pero si me recompensas, ya has sabido jugar. No dejes que salga tarde para volver a empezar. Antes de que suene el pitazo final. Hay miles de senderos, pero busco el de Chacha. I'm son of Abraham, de la tierra de la esperanza. We can all change, even though I'm raised gangsta. Why me tell you, boy, que la vida si se gasta. The wicked them die, víctimas de la ignorancia. The rest of them drop straight, fall de la balanza. Equilibrar con esas vidas tan pesadas. Pump, pump, pump, pump, they feel the fire de las balas. Put down the guns, y vamos, little brothers. Let me take you to a place where we can jam with the others. Let's keep it positive, positive la vibración. The killer say peace, nigga, word is born. Vamos al sur, a la ciudad de Cali, Colombia. Super Litio, el cartucho. Me vengo con estucho, que traje el cartucho. Es porque me río, no crees que no te escucho. Estoy esperando que llegue la mía. Mientras esto pasa, voy en contravía. Mándeme el amigo cuando se tenga. Que mañana paso y reclamo cuenta. No venga borracho a echar de su lora. La perseguidora, váyase mejor tallando de aquí. Que esto que yo traigo tiene mucho aquí. Tíralo por aquí, échalo por acá. Ponele los martines y ponlo a rodar. Que tú sabes muy bien y te va a gustar. Quitas a mala cara y ponete a bailar. Tíralo por aquí, échalo por allá. Ponele los martines y ponlo a rodar. Que tú sabes muy bien y te va a gustar. Quitas a mala cara y ponete a gozar. Quédate conmigo, callate en la cama. Te enseñaré cosas que calla tu mamá. Saca los asuntos que siempre te bajan. Sabes que conmigo las cosas se encajan. No quiero problemas de esos que queman. Vámonos papá, con gusto te lo pegan. Y pégate un flor, y pégate dos, y pégate tres, de que está mejor. Tíralo por aquí, échalo por allá. Ponele los martines y ponlo a rodar. Que tú sabes muy bien y te va a gustar. Quita esa mala cara y ponete a bailar. Tíralo por aquí, échalo por allá. Ponele los martines y ponlo a rodar. Que tú sabes muy bien y te va a gustar. Quita esa mala cara y ponete a gozar. Fitoscopia, la mejor banda tributo a Fito y Fitipaldis del país, ahora en Marinaleda, junto a los grandes del rock, Pancho y los Villa. Este sábado 28 de febrero a las 11 de la noche en la sala Palo Palo de Marinaleda. Entradas anticipadas en palopalo.es. Garodrom pirava, tu kicha e mislina. Tuki chaje mistina, me to bujte čumina. Garodrom pirava, tuki chaje mistina. Tuki chaje mistina, čumina tut manga. Solo para ti, solo para ti. Solo para ti, solo para ti, solo para ti, solo para ti. puse un mandado a su penal. Aquel chaya me manga. Aquel chaya me manga. Te da la cabeza. Sonidos centroeuropeos que nos vienen desde Rumanía, de la mano de Mahala Rai Banda, solo para ti. Este sonido cíngaro que nos envuelve en esta tarde a través de la radio. Garodrum pirada, tu que chaye mi sina, tu que chaye mi sina, te chupida tu panga. Carodrum pirava, tu que chaye mi sina, tu que chaye mi sina, te chupida tu panga. Bueno, familia, ha sido todo un placer desde las 5 de la tarde que estamos aquí, horario europeo. Saludos a toda esa gente, un abrazo fraternal, auténtico, de verdadero, de corazón. A toda esa gente que se conecta cada día, somos más, eso lo notamos a través de las estadísticas de la página web. La gente de producción todos los días me dice que cada día hay más descargas en el podcast, que cada día se conecta mucha más gente. Y eso es bonito, es de agradecer, de verdad. Muchísimas gracias. Desde un puntito del planeta Tierra que se llama Sevilla, aquí estamos. Y como siempre me despido. Con hijos de un mismo Dios. Todo un lema. En estos tiempos que corren. Ramón Laurel, que estuvo aquí contigo. Mañana más. Ya sabes que mañana hace jazz. Y el viernes que lo dedicamos al funky. Trabaja jornada completa, otra cuota, otro ordenador. Su tiempo se resume con tiempo que no consume. La banda sonora es el sonido de su reloj. 12 de la noche en el sur de Europa. Pongamos que hablo de Madrid. La palabra crisis bautizará la mañana. Es la banda sonora de tanto repetir. Si somos hijos, hijos de un mismo Dios. Disfruta la radio con Ramón Laurel. Me gusta. Que siempre caen los mismos porque. Oye, dímelo. Si somos hijos. Se acostumbran a todo este dolor. Si somos, oh, oh, si somos, oh, oh, si somos, oh, oh, si somos, oh, oh. Sao Paulo, 7 de la tarde. En lugar de tambores inundan la calle. Joao sigue con lo suyo, con sus labores. Fue

Nadie sabe lo que siento.